Sean ustedes bienvenidos a la primera edición del podcast de Atruski's Brain. El día de hoy hablaremos de planificación de monoprocesadores para la materia de sistemas operativos de la Universidad Panamericana. Para explicarles la planificación de monoprocesadores, nos adentraremos en un día de la vida de una chica llamada Alinux. Todo comienza como una mañana normal, pero no estén tan seguros que se trate de un día ordinario. Al fin y al cabo, todo puede pasar. Ay, 5 minutos más. 30 minutos después. No, se me hizo súper tarde. Ay, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a la escuela, tengo que ir al banco, tengo que ir al súper. Ah, tengo que hacer muchas cosas. Al darse cuenta de Linux de que ya era demasiado tarde, se vistió y fue corriendo al banco. No, ¿por qué está tan lleno el banco? Me choca. Faltan 20 turnos para que me atiendan. Y lo peor es que mi trámite es de máximo 2 minutos, mientras que he visto que personas tardan 5 días o hasta media hora. Y todos estamos en la misma fila. Eso es lo peor. Debería de haber una manera de optimizar esto. Hola, vengo a solucionar tus problemas. ¡Wow! ¿Quién eres tú? Soy tu hada madrina. ¿Tendré un vestido nuevo? ¡OMG! ¡Otra! Obvio no te voy a dar un vestido. ¿Ah? ¿Pero por qué no? La encargada de los vestidos es mi hermana, la otra hada madrina. Ella es la que se encarga de todos ese tipo de problemas. Yo, en cambio, me encargo de otro tipo de problemas. Yo soy... la Hada Geek. ¿Crees que has sido la única con este tipo de problemas? Muchos programadores han lidiado con problemas de optimización en la computadora. Si estás bien, Geek, ¿qué tiene que ver la computadora con mi fila en el banco? Mira, tu fila en el banco es como la fila o cola de procesos que se realizan en una computadora. Las computadoras son hechas por humanos, por lo cual hay muchas similitudes en cómo operan las máquinas con lo que pasa en la vida cotidiana. La planeación se encarga de gestionar las colas para minimizar la espera y optimizar el rendimiento del entorno. El propósito de la planificación del procesador consiste en asignar los procesos al procesador, o los procesadores, para que sean ejecutados a lo largo del tiempo, de forma que se cumplan objetivos del sistema, tales como el tiempo de respuesta, la productividad y la eficiencia del procesador. Existen 4 tipos de planificadores. El planificador a largo plazo, el de mediano plazo, corto plazo y el de entradas y salidas. La planificación a largo plazo se encarga de admitir programas al sistema. Toma 2 decisiones. La primera es si el sistema operativo puede acoger 1 o más procesos y también debe ver qué trabajos aceptar y convertir en procesos. ¿Qué? Sí, mira, no es tan difícil de entender. ¿Cómo explicarlo? Ya sé. ¿Ves al policía que se encuentra en la entrada? Ajá, sí. ¿Qué con él? Bien, imagina que tú y los demás son trabajos que deben ser procesados. Pues bueno, el policía que está allá sería como el planificador a largo plazo. Él tiene la tarea de estar atento y no permitir que ingresen más personas de las que pueden ser admitidas. Él se encarga además de ver qué trabajos entran. Por ejemplo, no dejaría entrar a una persona con cara de pillo. Una vez que la persona ha sido admitida, es encaminada a la cola, que es donde tú estás parada. En una computadora, los lotes se encaminan hacia el disco y permanecen detenidos en una cola de procesos por lotes. La planificación a mediano plazo decide qué procesos cargar en la memoria principal, tomando en cuenta las necesidades de memoria de los procesos. Uy, como las ventanillas que ponen en los centros de atención a clientes, ¿no? Donde te preguntan qué trámite vas a realizar, con el fin de conocer el tiempo y así todo lo que tardas en hacer el trámite. Y también para ver cuántas personas y qué tipo de personas necesitan que te ayuden. ¡Exacto! Y de ahí te envían a otra cola específica. La planificación a corto plazo, también llamado dispatcher, toma la decisión de qué proceso será ejecutado en el procesador. Se ejecuta cuando ocurre un suceso que puede interrumpir o expulsar el proceso actual. Esos sucesos podrían ser las interrupciones de reloj, las interrupciones de entrada y salida, llamadas al sistema operativo o señales. Ahora sí, de eso no entendí nada. Digamos que es como la pantallita que le dice qué turno le toca. En el momento en que tu número sea igual al que esté en el monitor, entonces entras a ser procesada. Por último, está la planificación de entrada y salida, que decide qué solicitud será tratada con un dispositivo de entrada o salida. Ah, ¿las entradas y salidas son como las impresoras y los monitores? Así es, muy bien. ¿Pero cómo se toman esas decisiones? Debemos tomar en cuenta qué nos es más importante, si queremos que haya una respuesta rápida para el usuario o para que el procesador sea más eficiente. ¿Me das un ejemplo? Digamos que sería como que tienen que limpiar el pasillo de una tienda porque se está inundando. Al mismo tiempo, se tiene que llevar a cabo el inventario de la tienda. Entonces, aquí tenemos un dilema. ¿Qué vamos a hacer con el empleado? Si nos ayuda a que el usuario esté más cómodo, es decir, limpiar la tienda, o si nos ayuda al inventario, que es lo que se debe de realizar para que la tienda sea más eficiente. Entonces esas decisiones dependen de qué sea más importante, ¿no? Si el usuario o el sistema. ¿Pero en qué se basan? Existen varios criterios que deben ser considerados. El primero es el tiempo que se tarda desde que se lanza el proceso hasta que termina de ejecutarse. A este se le conoce como tiempo de retorno. Ah, ¿como todo el tiempo que me tardo desde que entro al banco hasta que me atienden? Sí, pero también cuenta el tiempo que has sido atendida. Es decir, es el tiempo desde que entraste al banco hasta que vuelves a salir después de haber realizado todos tus trámites. Otra sería el tiempo de respuesta. Es decir, en un proceso interactivo, el tiempo que se tarda desde que el usuario solicita algo al tiempo en que el usuario observa una respuesta. Oh, en la tienda sería el tiempo que se tarda desde que pidieron que limpiaran hasta que llegara el chico de la limpieza. ¡Exacto! Ahora, imaginemos que estamos en un restaurante de comida rápida. Buenas tardes, bienvenidos a la comida rápida. ¿Qué desea ordenar? Sí, quiero ordenar unas patatas. ¿Eso sería todo? Sí, solamente quiero unas papas. Su total serían 20 pesos. Aquí tiene su cambio y su orden estará lista en unos 30 minutos. ¿Qué? ¿30 minutos? ¿Qué? ¿20 pesos por unas papas? ¿Y además 30 minutos? Se supone que es un restaurante de comida rápida. Exacto. Tú estás acostumbrada a ir a un restaurante de comida rápida y que te entreguen tu comida en 1 o 2 minutos. ¿No es así? Pues sí, por algo es rápida. A esto se le conoce como previsibilidad, que no importe la carga de trabajo, siempre debe de haber el mismo tiempo de respuesta. Por ejemplo, en el restaurante de comida rápida, tú esperas que te entreguen tus papas en 1 o 2 minutos, no en media hora. Es lo mismo en las computadoras, siempre esperas el mismo tiempo de respuesta que obtienes en ocasiones anteriores. Más enfocado en el sistema está la productividad, que quiere maximizar el número de procesos en unidad de tiempo. Es como si el chico que prepara las órdenes hiciera varias órdenes al mismo tiempo. Como si pusiera las papas en varias bolsas al mismo tiempo, las hamburguesas, los refrescos. Esto implicaría que la persona que ordenó primero recibiría su orden junto con las personas que ordenaron 5 o 6 turnos después. Otro criterio es el tiempo que el procesador pasa ocupado. Pero esto no es importante para los sistemas que son monousuarios. Ahora, regresemos al restaurante. Estás esperando tus papas y en eso... ¡Oh, Dios mío! ¿Es usted la estrella de rock? Yes, I am. ¿Qué desea ordenar? I just want some rice, please. Claro, enseguida se las doy. Aquí tiene. Tómeme de dama. ¡Ay! ¡Pero qué injusto! Si fuera un sistema equitativo, entonces sí, sería injusto. Pero, como no lo es, existen prioridades, como atender celebridades. De la misma forma, hay prioridades en los sistemas operativos, como programas más importantes. Y también debe haber un equilibrio en los recursos. De esta manera, deben favorecerse los procesos que no utilicen recursos sobrecargados. Ahora hablaré de los algoritmos que se utilizan en la planificación. El primero del que te voy a hablar se llama primero en llegar, primero en servirse, o first come, first served. Este algoritmo es el más sencillo. Cada vez que un proceso esté listo para ejecutarse, se incorpora a la cola de los procesos listos. Cuando el proceso que se está ejecutando actualmente termina, sigue el proceso que tiene más antigüedad en la cola. El problema con estos algoritmos es que los procesos cortos salen muy perjudicados. Uy, eso es como la fila del banco. El primero que llega es el primero que es atendido. Y no importa que solo me tarde 2 minutos. Tengo que esperar a que los demás sean atendidos. Ahora, para el siguiente algoritmo, te llevaré a que tengas unas cuantas citas. Aquí, tienes 10 segundos para hablar con cada persona. O toca el botón si terminaste de hablar con él. Si no terminaste de hablar con una persona, esta regresará después de la persona que sigue. Hola, me llamo Internet. Mucho gusto, Internet. ¿Qué te gusta hacer? Pues, me gusta conocer personas, ver videos, hablar con mis amigos. Hola, me gusta coleccionar pelusa. Dime más, Internet. Como te iba diciendo, me gusta tener amigos en todo el mundo, aparte de ver fotos, leer cosas interesantes de ciencia, historia, geografía. Hola, me llamo Mensajitos. Hola Mensajitos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Dime, ¿qué es lo que tú haces? Pues yo envío mensajitos de persona a persona. Esto es similar a lo que pasa en el algoritmo de Round Robin, o turno rotatorio. Cada determinado tiempo se genera una interrupción al reloj. En este momento, el proceso que se encontraba activo se va a la cola de procesos listos, y ahí son tratados con el algoritmo de First Come, First Served. Si te diste cuenta, cuando venía un proceso largo, hablas con él por 10 segundos, hasta que llega el segundo, que en este caso fue el señor Pelusas, que su proceso, digamos que no fue nada largo, y entonces regresas con el de internet por 10 segundos. Si después de estos 10 segundos ya no hay más procesos en la cola de listos, entonces terminas con el proceso actual. En el caso de las citas, sería como si todas las personas ya se hubieran ido y solo quedara una. En ese caso, podrías hablar más de 10 segundos con esa persona hasta que termines de hablar con ella. ¿Como si siguiera hablando con internet y mensajitos ya se fuera? Sí, y que ya no hubieran más personas que esperaran hablar contigo. Luego, sigue el algoritmo del proceso más corto. Es como si al entrar preguntaran qué trámite realizarás. De ahí se dan cuenta de cuánto tiempo tardarás. Si tu proceso es el más corto, te mandan hasta delante de la fila. ¡Uy, qué bien! ¿Cómo me gustaría que así fuera aquí? Para ti, a lo mejor sería muy bueno, pero a lo mejor al banco no le conviene tanto. Imagínate que vienen las personas encargadas de traer dinero al banco. El trámite dura mucho tiempo y se tiene que hacer. De otra manera, el banco no puede operar. Pasa lo mismo con el sistema de las computadoras. Hay procesos indispensables que si no se realizan pueden producir grandes errores y esos procesos pueden ocupar mucho tiempo y entonces ocurriría una inanición. En las computadoras también está el problema de que se tiene que estimar el tiempo exigido por cada proceso. Existen otros algoritmos como el de menor tiempo al restante, donde siempre se elige el proceso que le queda menos tiempo esperando de ejecución. Y por último, está el primero de mayor tasa de respuesta. La tercera respuesta es la razón entre el tiempo de retorno y el tiempo real. Entonces, cuando termina el proceso actual, se elige el proceso listo con mayor tasa de respuesta. Ese parece ser muy justo. Y lo es, pero es difícil de implementarlo. Ok, creo que ya tengo una idea del funcionamiento de las computadoras, pero ¿eso en qué me puede ayudar? Muy sencillo, los establecimientos deberían de tomar en cuenta todos los factores para optimizar las colas y los trámites. Sí, pero yo no puedo hacer nada al respecto. No entiendo cómo esto se le puede llamar solucionar mis problemas. ¿Ya te diste cuenta de qué turno es? ¡Oh, ya es mi turno! Pero también cabe la posibilidad de que no importa cuánto te tardes en pasar en un banco, puede llegar un ovni y secuestrarte. ¿Quieres una galleta? ¿Una galleta? ¿Una galleta de qué, Oreo? ¿O de tu país? No, mejor no. Eso sería muy extraño. Y eso es lo que pasa en un día de la vida de Alinox. ¿Hadas? ¿Extraterrestres? ¿O serán simplemente alucinaciones? No lo sabremos. Y la verdad, ¿qué importa? Espero que hayan tenido un rato ameno. Y los invito a que escuchen los podcasts de mis compañeros de clase, para que conozcan un poco más acerca del funcionamiento de las computadoras, que como hemos visto, no son tan misteriosas. Eso fue todo. Gracias por acompañarnos. Se despide su compañera del mundo, Truskis.